nos dan el alimento suficiente para poder mantener nuestra respiración durante el trabajo que realizamos y cuando dejamos de ser útiles. Acabamos en el matadero con despiadada crueldad. ¡No! Y yo os pregunto, ¿quién es el responsable de nuestro sufrimiento? ¡El hombre! Bien, hoy martes 6 de marzo del 2012 todavía. Otro programa de Rebelión Animal. Esto es haciendo radio en vivo desde el 107.1 FM, desde No Barrios Barcelona. También se puede escuchar en la página web de la radio, que es www.radiorsk.info. Después también sale emitido por varios portales, como es la Radio Sincili del País Vasco, de Rentería del País Vasco. Se remite también en seacaboLaVeda.com.ar y sale publicado cuando se puede en el portal antiespecista antartis.org. Para el día de hoy bastantes cosas, vamos a empezar y hacerlo lo más ameno y no digo rápido, pero bueno, nada, varias cosas para en esta semana enmarcada en el llamado Día de la Mujer. Bueno, dice acá, primero va a haber los días 10 y 11 de marzo. Va a haber un taller de maquetación para movimientos sociales, que esto va a ser en el Ateneu Libertari del Palomar, que son los días 10 y 11 de marzo, dice acá. Haremos un taller de retoque digital para movimientos sociales, para quienes quieran aprender a hacer carteles, octavillas, etcétera, para su colectivo, Ateneo o, bueno, donde uno participe. Si les interesa estar atentos a la web, que vamos a estar haciendo más talleres como este. Todos los actos del aniversario del Ateneo se pueden ver en el cartel adjunto, acá en un mail que había recibido. O sea que esto va a ser en los días 10 y 11 de marzo. Es a la tarde, voy a ver si abro la imagen. Ahí abre. Bueno, va a ser hoy es 6, 7, 8, 9. Bueno, viernes y sábado entonces. No, hoy es 6, sí, 7, 8, 9, sábado y domingo, perdón, de 12 a 2 de la tarde, que es en el Carré Coroleu 82, en Barrio San Andrés, o el metro Línea 1 Fabra y Puig, y si no, el metro San Andreu. Y el mail es ateneulibertaridelpalomar@gmail.com, y la web del Ateneu Libertari del Palomar es www.ateneulibertaridelpalomar.wordpress.com. Eso este fin de semana entonces, a ver si eso, que va a servir obviamente para ir maquetando alguna cosa por ahí para los tiempos venideros o lo que sea. Bueno, había otra noticia que tenía por acá también, que tiene que ver, mañana va a haber una manifestación nocturna. Dice, para mujeres, lesbianas y trans. Y va a ser esto el día de mañana. Y dice, jornadas de acción feminista autónoma, se va a armar la gorda. Todo esto empezó el día 4 de marzo. Dice, por segundo año consecutivo, los animamos a participar en las jornadas de acción feminista autónoma alrededor del 8 de marzo. Se va a armar la gorda para mujeres, lesbianas y trans. Sin partidos, sindicatos ni banderas. Volvemos a tomar la calle una vez más, sin pedir permiso y organizando unas jornadas feministas al margen de las instituciones, donde visibilizar sin concesiones nuestros cuerpos, nuestras luchas, nuestras sexualidades y nuestra capacidad de acción, poniendo conocimientos y prácticas autogestionarias en común y agitando el espacio público que se nos niega sistemáticamente, tomando nuestro lado en la barricada de los conflictos sociales. En un contexto de progresiva precarización en todos los ámbitos de nuestras vidas, de políticas de privatización y negación de los servicios más básicos, como ley de aborto, desahucios y desalojos, explotación laboral, desmantelamiento salvaje del sistema sanitario educativo, nosotras, dice acá, invisibilizadas, minorizadas, deslegitimadas, decidimos continuar adelante con nuestras luchas, con esta lucha codo a codo contra el poder, porque pensamos que es necesario abandonar los miedos, la pasividad y la sumisión Los animamos a que durante estos días, pero también el resto de días, hagan acciones, tomen la calle, agitéis el sistema, se autoorganizan para crear redes y destruir lo que nos oprime, canalizando la rabia y haciéndonos protagonistas de nuestras vidas y de nuestros deseos por todos los medios. Se va a armar la gorda y este domingo que no calle la calle. Bueno, mirá el cartel, dice, pero bueno, la mani esta va a ser mañana, miércoles 7 de marzo, 8 y media, en la Plaza de las Tres Chimeneas, ahí por paralel. Y bueno, algo de lo que hay mañana, digamos. Tenía una noticia que tiene que ver con el tema de la bisección, sacado de un blog que es conspiraciones1040.blogspot.com, esto salió la semana pasada, y el título dice: principales empresas cosméticas ceden a la codicia y reanudan los crueles ensayos con animales. Texto dice lo siguiente: después de 20 años de estar libre de crueldad, empresas como Mary Kay, Avon y Estee Lauder están nuevamente realizando pruebas sobre animales. Su excusa es que el gobierno chino exige pruebas en animales de los productos que venden en China. Es poco probable que sea reconfortante para los animales que son torturados con la quema de sustancias químicas en los ojos y en la piel en el nombre de la codicia. Todo se trata de dinero. A pesar de los miles de ingredientes que son ya considerados seguros para uso en productos de cuidado personal, las empresas cosméticas siempre están buscando nuevas maneras de manipular a los clientes. Para estar un paso adelante sobre la cosmética, estas empresas cambian sus fórmulas para incluir ingredientes previamente no utilizados y no verificados anteriormente. Solo así, ellos pueden comercializarlos como nuevas y mejoradas. Por supuesto, esto no significa que realmente funcionan mejor, sino que son ligeramente diferentes. No queriendo perder una importante fuente de ingresos, Avon ha cedido a las exigencias inhumanas de los chinos sin luchar, informa PETA. People for Ethical Treatment of Animals, que bueno, también PETA, hay mucha tela para cortar y hablar sobre esta organización o empresa, vamos. Esto llega de la compañía que anunció al mundo en junio de 1989 que permanentemente estaba terminando toda prueba con animal, incluyendo pruebas realizadas en laboratorios externos. Sin embargo, desde Avon crearon un vacío en su promesa pública de que llevarían a cabo los ensayos con animales solo cuando sea requerido por la ley. Y es probable que ellos hayan estado probando en animales durante estos años y sin informar a los clientes. Estee Lauder, se escribe así, tiene una escapatoria similar, usando la ley como excusa para la crueldad innecesaria. PETA informa que Estee Lauder también cumple con los requisitos de los chinos sin quejarse y sin contar a los clientes que todavía piensan que están apoyando a una empresa libre de crueldad. De los tres principales, Mary Kay, lo que sea, es la única compañía que está tratando de convencer a China para cambiar su política, pero sigue usando entre tanto la experimentación con animales. Algunas compañías, dice el texto acá, que realizan pruebas en animales o son propiedad de uno que lo haga, está. Bueno, acá dice Colgate, Unilever, pero Colgate pertenece a Unilever. Dove también, si no me equivoco, pertenece a Unilever. Johnson & Johnson, L'Oréal, Garnier, Lancome, PZ Cussons, Procter & Gamble, Herbal Essence. O sea que, bueno, acá lo que habla es por el tema de, ¿cómo puedo decir?, la parte, digamos, legal. Empresas que, dejamos de practicar... Dejamos de practicar la vivisección, no sé qué, no sé cuánto, pero a la hora de que el mercado chino, en este caso, con toda la cantidad de habitantes que tiene, ¿no?, y todo ese potencial mercado para lo que dicen las empresas, bueno, se bajan los pantalones hablando mal y, bueno, a ver qué es lo que pasa. Algunos productos más de esta basura de Unilever son Frigo, esos heladitos por ahí, Tulipán, que creo que es una margarina o una especie de manteca, Sif, Axe, Lipton, Caldos Nord, Skip, crema Pons, o sea que muchas cosas que tienen que ver con la limpieza, tanto del cuerpo como de la casa, tiene que ver con esto que no se limpia el especismo que tiene arriba, pero bueno, nada. Es una noticia que tiene que ver con algunas empresas, ¿no? Incluso alguna como Gillette, que ahora hace unos años dice que no, que no practicaba eso, pero bueno, en su tiempo lo practicó. Y bueno, nada, practicó, practicaste o practicarás. Nada, no consumir nada de eso viene más que importante, digamos. Bueno, van a sonar un par de canciones. Primero Liberación Animal de Pedro Batalla y luego de Fan People, Vivisección. A ver si... Ahí va a sonar entonces Liberación Animal de Pedro Batalla. Bien, sonaba ahí Fan People con Vivisección y Pedro Batalla con Liberación Animal. La letra de Pedro Batalla dice así: ¿dónde está la libertad si hay horror y sufrimiento? Donde hay explotación, no florecerán nuestros sueños. Liberación Animal. No podés permitir la tortura y el confinamiento. No podés permitir acción directa contra el encierro. No podés permitir la tortura y el confinamiento donde hay explotación no florecerán nuestros sueños, Liberación Animal, acá un libreto de Pedro Batalla, que bueno, va sonando por ahí. Otra noticia que tiene que ver también con esto de experimentación en animales, esto lo saqué de una web que se llama Pijama Surf o pijamasurf.com. Lo vi, vi el video y la verdad que, no sé, la mente o el corazón o el pensamiento, lo político, lo emotivo, lo sensorial, lo que, vamos, lo que mierda sea, no encuentra explicación el cerebro, como una, el desgarro que tiene estas imágenes, y que tiene que ver con una movida que es de un mono, de un primate que controla, dice, con una mano robótica por medio de implantes cerebrales. Bueno, por medio de implantes cerebrales, un mono controla una mano robótica, pero bueno, todo eso, bueno, mejor voy al texto y después lo comento un poco. Bueno, esto viene de China también, sé que los chinos son campeones en especismo también. Nada, una ironía, ¿no? No hay etnia que se salve de no ser especista, me parece. Dice, bueno, mono controla mano robótica por medio de implantes cerebrales. Dice acá, investigadores chinos implantan sensores en el córtex motriz de un mono y consiguen que éste mueva con su cerebro una mano robótica. Su objetivo es desarrollar movimientos cada vez más finos en los dedos. Sigue el texto y dice, en un experimento tecnológico que parece sacado de una ficción científica de tintes ominosos, científicos de la Universidad China de Zhejiang, que está situada en la provincia del mismo nombre, al este del país, consiguieron que un mono fuera capaz de mover con su cerebro una mano robótica. Y hay una foto, bueno, de un primate que tiene algo en la boca y tiene, bueno, está todo cubierto lo que tiene en la cabeza, sale un caño, se ve que por dentro debe tener cables y otras cosas, y bueno, no sale muy mostrado esa parte, será para no, ¿para qué? No lo sé. Y a través de ahí un cable y después sale todo para afuera de una, está encapsulado el mono y sale todo a un robot, bueno, a una mano grandota que hay ahí. Eso es lo que puedo contar para que se imagine un poco. Después, bueno, pueden entrar acá a la página de esta web para ver eso, ¿no? Dice, el equipo de investigación de la interfaz cerebro-computadora de la universidad fue capaz de capturar y descifrar las señales cerebrales del mono y traducir estas en el movimiento de los dedos del dispositivo. Esto con la ayuda de dos sensores implantados en el cerebro de Jianui, así se llama el animal, los cuales monitorean solamente 200 neuronas del córtex motriz. Y si bien en ocasiones pasadas se han realizado pruebas similares, los investigadores chinos buscan mayor precisión o finura en el movimiento de las prótesis, especialmente para los dedos. La investigadora Zhen Xiaoxiang, como se diga, dice, cerrando la nota, los movimientos de las manos están asociados con al menos varios cientos de neuronas. Ahora hemos descifrado los movimientos basados en 200 neuronas. Y claro, los órdenes que produjimos todavía están distantes en complejidad y fineza de los movimientos de los dedos verdaderamente flexibles. Declaró al respecto, bueno, la investigadora de mierda hasta que había comentado. Y venía también un enlace con el video que, bueno, que, vamos, que pleno siglo XXI, que es, no sé, es como muy redundante comentar lo que provoca esta nota, ¿no? Me hace acordar a la del primate que aparece con una cantidad de tornillos en la cabeza también. No los muestra acá, pero bueno, es como que encierran a uno de nosotros en un sitio y te van a hacer experimento tras experimento para ver qué va con, cómo va con un robot o no sé qué. No sé, la explicación que le quieran dar, yo al menos no la pienso escuchar ni nada, vamos, ni parecido. Pero bueno, eso es lo que había en esa parte. Voy a buscar una canción de, bueno, va a sonar 24 días con una canción que había traído, una banda de hardcore vieja acá de Barcelona. Y la canción, no sé bien lo que dice la letra, pero en castellano sería Enfermo de Banalidad, Sick of Banality. Y ahí, bueno, 24 días. Wearing a trademark, consuming weed. Sound sucks, we're getting suspicious from my Bien, sonaba ahí 24 días con Sec of Banality. Y había salido una noticia en el sitio culmine.noblogs.org, no me acuerdo si era .com o .org, que bueno, con lo que viene pasando en el Val di Susa, bueno, con la gente que está en contra del TAP, del tren de alta velocidad, y bueno, también había pasado que un chico se había caído de una torre de alta tensión, y bueno, salió también un tema de una movida donde un manifestante se dirige a un carabinieri, bueno, todos estos robots así de como antidisturbios, y donde le decía, tú eres un pecorel, no sé qué, un pecorel viene a ser un cordero, una oveja. Y bueno, a raíz de ahí sale algún texto, bueno, un stencil que dice a cap, all cops are pecorele. Y bueno, en primer momento en culmine no se contextualizó, digamos, y después lo contextualizan y dice acá pecorele, corderos, una necesaria contextualización, porque a ver, digo, seguir comparando animales con los mercenarios es como muy, no solo el tema especista, ¿no? Pero vamos, que como quien dice, molesta un poco. Y dice acá, la pintada a cap apareció en Italia por primera vez el día 3 de marzo durante la marcha No Tab en Roma. La razón se debe a un video que se puede ver en el siguiente link, viene ahí, no sé qué, y dice, ahí hay un activista No Tab que poco antes de un desalojo de una autopista se dirige a un carabinero italiano y le dice que es una oveja, un cordero. En los días sucesivos hubo una fuerte polémica mediática sobre el caso, al punto de que el carabinero, entre comillas, insultado, recibió encomios por parte de todos los políticos y las Fuerzas Armadas, justo por no haber reaccionado. Es por eso que se está difundiendo el término pecorela, relacionado a los esbirros, en particular a los antidisturbios. Dice acá, nosotros y nosotras de Culmine, que somos veganos y muy sensibles a las temáticas de la liberación animal, sabemos muy bien que se trata de especismo, pero queremos que se entienda el contexto de dónde salió todo esto. Sería muy largo el discurso si la liberación animal pasa también por cuestiones lingüísticas, y por ahora no lo vamos a enfrentar. Por lo que podemos, nosotras continuaremos a tener un gran rechazo hacia lenguajes sexistas, homofóbicos, especistas y racistas. Bueno, yo me parece que no es un tema, digamos, lingüístico, sino de que es como seguir dándole a los animales eso de, bueno, un policía es un animal, o un animal puede caracterizarse como policía, ¿no? Es algo a mí en particular no le veo asidero, digamos. Estaba buscando un texto que tiene que ver con las drogas que sacó la gente de estoy un poco perdido hoy. El libro se llama Drogas, una opción personal, está por salir. La gente de District Maligna dice acá, bueno, la tirada va a ser de 500 ejemplares, el costo de producción de ejemplares 1 euro, precio de venta 3, para District y librerías 2. Y dice, editan y distribuyen Distri Maligna, que el mail es distrimaligna@yahoo.es, si alguien lo quiere conseguir, o el PDF. También Violent World, que es violentworld@hotmail.es. Luego también está Baida Argital Penac Liburudenda. Disculpa, por leyendo euskera no tengo mucha práctica, vamos. Y el mail es estabaida@hotmail.es. Luego el Grillo Libertario también, que bueno, es www.nodo50.org/elgrillolibertario. Por ahí se pone, digamos, en Google esto de donde queda el Grillo Libertario. Y bueno, la primera edición es de ahora, de marzo de 2012. Dice, invitamos a la reproducción total o parcial de este libro únicamente para el debate y la difusión anticomercial. Y bueno, yo no lo he leído, la verdad, pero dentro de los contenidos dice acá, el tema del tabaco, introducción sobre la parte, contexto general, historia del tabaco, problemas de soportar la producción y el consumo, daños causados al medio ambiente, daños a animales no humanos, luego viene de cannabis, bueno, marihuana, todo eso, etimología, historia, actualidad y legalización, consumo, efectos, enfermedad mental, dependencia, movimiento hippie, cannabis y religión, cocaína, introducción, origen, obtención y composición de la cocaína, consumo, efectos, riesgos, relación entre la cocaína y los conflictos bélicos, la relación entre la cocaína y la desarticulación de las luchas revolucionarias, la relación entre la cocaína y los ingresos en prisión, relación entre la cocaína y deforestación, relación entre cocaína, experimentación animal, conclusión. Luego, Speed, presentación y composición, historia, dosis y vías, efectos, riesgos, abstinencia, relación con movimientos sociales, conclusiones. Heroína, etimología, origen, formas de adulteración, consumo, efectos, riesgos, síndrome de abstinencia, las guerras del opio, control social y desarticulación de las luchas revolucionarias, exclusión social. Uf, todo un tema, ¿no? El tema de Afganistán también con esto. Pensé que decía algo más con respecto a la heroína. Bueno, la guerra del opio, ¿no? Todo el ingreso de opio por parte de los ingleses en China para ir ganándole lo que fue Hong Kong y después su pseudo devolución de Hong Kong a los chinos, ¿no? Bueno, otro capítulo, el capítulo 6, los psicofármacos, introducción, historia, utilización, control social y desmitificación de los argumentos a favor de su uso. Va cerrando el libro con respuestas rápidas a preguntas estúpidas. Y el epílogo, bueno, 182 paginitas por acá, que tirará para 200 más o menos. Y bueno, iré leyendo en programas sucesivos el libro. Hoy no, porque también quiero continuar con el de Liberación Animal y Revolución Social. Y bueno, para esto va a sonar ahora una canción de Nueva Ética, una banda vegana estrella de Argentina, que al menos esta canción me gusta bastante. Una canción que se llama Una Vida Mejor. Tiene que ver con las drogas, entonces. Nueva Ética de Argentina, entonces. Bien, sonaba ahí y de cortina de fondo, Nueva Ética con Una Vida Mejor, el primer trabajo, por decirlo de una cosa, que era Momento de la Verdad, el del 99. Y nada, otra noticia que tiene que ver en este caso con el primer encuentro del libro anarquista en Zaragoza, interesante, va a estar en el CSO Quique Mur, va a ser el 9, 10 y 11 de marzo, o sea que viernes, sábado y domingo. El viernes empieza a las 6 de la tarde con apertura de puertas, a las 7 de la tarde presentación del libro Veganismo de la Teoría de la Acción. Bueno, si hacen la misma presentación que hicieron en Madrid del libro, y con eso de que la gente no se usaba piercing, tatuajes y no sé qué más, va a ser una reverenda mierda, pero bueno, esto corre por mi opinión, claramente está. Quien escuchó esa presentación del libro en Madrid pudo haber sentido náuseas también, pero bueno, es lo que hay. Sábado 10 a las 11 de la mañana, apertura de puertas. A las 12, presentación del libro Gitanas. Ahora hablan las mujeres roms de Europa. Ponente, Claire Ausias, la autora. A las 5 de la tarde, charla La Facción Caníbal, historia del vandalismo ilustrado. Ponente, Servando Rocha. A las 8 de la tarde o noche, presentación de documentales a cargo de Eguski Videoac. El día domingo, ya cerrando, las 11, apertura de puertas, presentación del libro La Convivencialidad de Ival Illich. A las 5 de la tarde, presentación del libro de Escritos Contrapsicológicos de un Educador Social, Josep Alfonso Arnau, Desde Abajo y Desde Dentro. Después dice, durante los 3 días, cada editorial, librería o distribuidora tendrán un puesto con libros, fanzines y libelos. Habrá comida y cena vegana y café a precios populares para todas y todos los asistentes. Y bueno, se le puede escribir un mail a libroanarquistazgz@noblezabaturra.org, que bueno, para ver algo de cómo caer ahí y no sé qué más. En el Centro Social Quique Amur, eso. Y bueno, esto sigue siendo Rebelión Animal Radio, todos los martes de 8 a 9 de la noche. Y también hay un par de programas más por ahí en el éter, en el dial. Algunos de radio también libre, otro no, pero bueno. Uno que se llama Sobredosis de B12, que el blog es sobredosisdeb12.wordpress.com. Transmite desde la radio Chabolo de Zaragoza. Y la web de Radio Chabolo es radiochabolo.noblezabaturra.org. Y bueno, hay varios programas más ahí también. Después sale también los días martes. Bueno, el programa este va de los miércoles de 22 a 23 horas. Entrar al blog de Sobredosis de B12 y ver el horario y alguna cosa más. Y todo el contenido que viene programa a programa. Después también Dimensión Vegana, que sale los días martes de 22 a 23 horas. Esto, lo que es el Estado español, digamos. Y bueno, va a sonar alguna otra canción más. En este caso, una canción de Alguna Vez Fui Ciego, El Hombre Anuncia Fin de Existencia. Oh, God. sonaba ahí Alguna vez fui ciego, con El hombre anuncia fin de existencia. Tenía una noticia un poco, bueno, como no digo tonta, pero bueno, la semana pasada volcó un camión en Argentina con vacas y bueno, ay, como que siempre los periodistas se asombran de si cae el camión y la gente va, los corta y luego se los come, pero se asustan más con el hecho de, uy, lo que hicieron, bueno, leo el texto y después lo comento. Dice, volcó un camión jaula con más de 70 vacas y la gente protagonizó un gigantesco faenamiento de los animales a cielo abierto. Esto fue el día 1 de marzo, hace pocos días. Dice, armados con filosos cuchillos, hachas y ganchos, varios centenares de vecinos tomaron por asalto un camión repleto de vacas tras un accidente. Y en pocas horas la apreciada carga fue reducida a asado y puchero a gran escala. Ver esto de la apreciada carga, ¿no? Todo el tema, digamos, únicamente económico, como la pérdida que tendría, digamos, el propietario, por así decirlo, de estos animales, ¿no? Dice, el involuntario protagonista resultó un camión doble jaula, guiado por Néstor Coronel, de 40 años, con residencia en Santa Fe, el cual transportaba 72 animales que había cargado en el feedlot de Beltrán, del sitio de Robles, cuyo destino era la ciudad de Carlos Pellegrini, en Santa Fe. Al parecer, al morder la banquina, la pesada unidad volcó sobre la Ruta Nacional 34, a la altura del paraje Santo Domingo, en el departamento Sarmiento. El accidente provocó la muerte de 22 vacas y casi una treintena acabó con serias heridas y quebraduras, que también fueron, dice acá, sacrificadas por la gente. Apenas 25 ejemplares pudieron salvarse antes y después del vuelco. Bueno, esos 25 animales que se salvaron, no, su destino no era la filantropía ni nada de eso, ¿no? Sino que también los iban a matar tarde o temprano a estos que iban en el camión, o morían por el choque o bueno, al matadero, ¿no? Pero de acá te lo comentan de una forma súper truculenta y estúpida, de como de pudieron salvarse antes y después del vuelco. No había logrado recuperarse el conductor, que empezaron a llegar numerosas familias atraídas por la singular carga, dice acá. Como si hubiesen contado con días para organizarse, las personas arribaban con cuchillos, bolsas, recipientes y vehículos ideales para transportar cientos de kilos de carne. O sea, las vacas ya se habían transformado en carne en ese momento. Coparon la ruta y se concentraron en derredor del camión accidentado. No hubo radio, música o telenovela que distrajera a los entusiastas carniceros, dice acá, ya que provistos hasta de chairas, cuerearon las vacas una y otra vez. Capaz de ruborizar hasta al más tímido observador, la ruta y los caminos desbordaban de una multitud, la cual se movilizaba en bicicletas, motocicletas, sulquis y carretones. Nada había quedado librado al azar, llegaban con bolsas de arpillera. No todos se movían a pie. Hubo quienes conducían camionetas, desde las más viejas y destartaladas hasta modernas unidades, en cuyo interior relucían lazos, cadenas, ganchos, sierras de manos y cuchillos. Por si alguno titubeara, toda vergüenza huyó despavorida cuando los dueños salvaron unos pocos animales y luego autorizaron la faena masiva. Bueno, los dueños, por decirlo de una forma, los propietarios de los animales, en teoría autorizan eso más que nada porque también al estar los animales quebrados, machucados y todo eso, es como que vale menos la carne en el mercado, ¿no? Pero si hay gente ahí que cae hambrienta, bueno, con su especismo a cuesta, les va a dar lo mismo si está machucada o quebrada o lo que sea. Al instante, una multitud se abalanzó sobre los animales muertos y comenzó a despostarlo en el mismo lugar, otros a sacrificar los que quedaron con vida, de forma tal que en pocas horas no quedó nada, ni para las aves de rapiña. El singular espectáculo humano reunió en un mismo escenario a familias humildes, pero también a comerciantes del rubro, quienes con seguridad animarán hoy un sorpresivo retoque de precios, en especial de la carne vacuna. Bueno, intervino personal de comisaría, no sé qué, bla, bla, bla, bla, bla. Pero bueno, todo como una nota haciendo de esto, ¿no? Como que el espectáculo, este singular espectáculo humano que pasó, que no sé qué, no sé cuánto, cuando en realidad eso es parte, digamos, de todos los días para los animales, ¿no? Se lo pone de esa forma, pero en realidad es algo de todos los días, digamos. Para eso vamos a escuchar ahora una canción de Justice Department que se llama Asesinados y Consumidos, y luego violados, esclavizados, torturados, muertos, del último material de Justice Department. Bueno, es del año pasado, pero bueno, asesinados y consumidos entonces ahora. Yeah. Bien, sonaron dos canciones ahí de Justice Department. La primera, Asesinados y Consumidos, y la letra dice así: alimentado con el sufrimiento del más débil, que condena a millones, generación tras generación, más que vivir existen para ser consumidos. Alimentados con el sufrimiento del más débil, que condena a millones. Un círculo de destrucción que parece eterno, donde el abuso es el pilar de la humanidad y la discriminación su alimento. La injusticia domina con impunidad, un mundo vertedero que a golpe de dolor y miedo consigue que la sangre se apodere de la rutina. A golpe de dolor, sintiendo el miedo, asesino de toda vida, tu propio enemigo, tu propio verdugo. Todos los días son días de dolor, todos los días son días de luto. Asesino de toda vida, tu propio enemigo, tu propio verdugo. Alimentados con el sufrimiento del más débil, que condena a millones. Convertidos en una plaga despiadada que cuanto más tiene, más devora y más rápido se acerca a su propio final. Un círculo de destrucción que parece eterno, donde el abuso es el pilar de la humanidad y la discriminación su alimento. Después la otra, que era violados, esclavizados, torturados y muertos, dice así: te alimentas de seres inocentes a los que llamas alimento, ocultando la realidad con palabras que esconden violaciones, esclavitud, torturas y muerte. Muros cubiertos de sangre silencian los gritos y ocultan la masacre de millones de vidas. Esconden la realidad para que no se agiten las conciencias y no despertar empatías. Ocultan el dolor para perpetuar la ignorancia, para que sigas creyendo que la carne es solo un animal muerto y no la vida injustamente asesinada, que realmente es y siempre será. Ocultáis la realidad con palabras que esconden violaciones, esclavitud, torturas y muerte. Bueno, más claro, agua. Encontré otra noticia que, bueno, bastante, bueno, obviamente que es especista. También he sacado el sitio este, Pijama Surf o Pijama Surf o como quieran. Dice: pez robot engaña a peces reales para que lo sigan. Bueno, esto es una triquiñuela para digamos, pescar más y mejor para los patronos. Dice: investigadores juegan con el, qué lindo, ¿no? Investigadores juegan con el comportamiento en grupo de los peces, descubriendo que este puede manipularse por medio de un robot. Esto podría utilizarse para conducirlos a zonas alejadas de un posible desastre ecológico. En un experimento que busca conocer el comportamiento de los bancos de peces, investigadores hacen que peces reales sigan un falso pez hecho de circuitos y plástico. Investigadores del Instituto Politécnico de la Universidad de Nueva York realizaron un interesante experimento en el que, aprovechando los increíbles avances de la robótica, introdujeron la réplica de un pez entre un banco de peces reales para estudiar el comportamiento de estos animales. El objetivo era que los peces no advirtieran el engaño y siguieran naturalmente al robot. El prototipo, inspirado en la especie Notemigonus crisoleucas, conocida, bueno, más fácil a decirle carpilla dorada, tiene el doble de tamaño de un pez normal, pero un aspecto muy parecido en el movimiento de su cola. Según los autores del estudio, este es el primero en que se prueba de qué forma un robot puede estimular la locomoción animal. Este experimento consistió en introducir en un mismo tanque al robot e individuos de la Notemigonus crisoleucas, que es esta de la carpilla dorada, para observar su comportamiento. Y, como se ve en el vídeo, que bueno, viene un vídeo, pero por radio no se puede ver, los peces nadan junto a la máquina de la misma manera que lo hacen cuando se encuentran en grupos mayores, y por el contrario, con un robot inmóvil, las carpillas nadan azarosamente y al parecer sin objetivo manifiesto. Al parecer es el movimiento de la cola el que hace que los animales acepten al robot y no lo vean como una amenaza. Para los investigadores, este descubrimiento podría ayudar a conducir a ciertos animales lejos de peligros provocados por la actividad humana, como, dice acá, esos desastres ecológicos que afectan la vida en los ambientes acuáticos, como derrames petroleros, dice acá. Yo en realidad no se lo creo. En realidad esto será para que vayan para más directo y más fácil a las trampas, menos gasto también. No sé, bueno, eso es lo que está saliendo de ahí, de estos científicos, digamos. Va a seguir sonando Justice Department con la canción La larga sombra de la esvástica. Y esto sigue siendo Rebelión Animal desde 107.1 FM, Radio RSK.info. Recuerda, Bien, sonaba ahí Justice Department con La larga sombra de la esvástica. Tengo un par de noticias de Uruguay. Una que es del 24 de febrero, que bueno, dice, ¿qué es un lugar vacío sin una oportunidad? Y dice acá en el periódico anarquía.wordpress.com, dice el texto, un lugar recientemente abandonado por una ONG donde antes había niños encerrados, niños que vivían sin un patio o la sanidad necesaria, fue tomado por nosotros para darle vida, pero no cualquier vida. Lo que nosotros llamamos vivir dista mucho del ideal que propagan los políticos. Está muy alejado del ideal de vida capitalista que ofrecen los ricos y que todos sus sostenedores se empecinan a mantener. No está basado en la autoridad ni propone que quien más dinero tenga, más comodidades reciba. De hecho, y con franqueza, se opone, se enfrenta a ese modelo. No es una idea acabada la que tenemos, terminada, presentada por sabiondos a los desgraciados que deben por fuerza aceptarla como los planes de los estados o los de las iglesias. Es más bien una propuesta a buscar. ¿Buscar qué? Nuevas formas de relacionarnos. Nuestras ideas vienen empujadas por años de experiencia también, y si habrá mucho nuevo, también lo habrá viejo, mucho de lo de siempre. Nos sentimos parte de los mismos que en cualquier lugar han peleado, pelean y pelearán por un mundo diferente y mejor. Somos parte de lo salvaje, de lo libre, de la hermosa rebelión diaria de cualquier sitio. Las puertas que estamos acondicionando entre todos no son para encerrarnos a pensar cómo se podría vivir mejor, sino para abrirlas y potenciar el hacerlo efectivamente. Una herramienta más de las luchas que existen, un apoyo a las que vendrán. Con decisiones colectivas, consensuadas por todos, se va construyendo un espacio para potenciar el libre acuerdo y alejarse lo más posible de las relaciones mediadas por el dinero. Tenemos un proyecto no acabado ni estructurado. Un proyecto que no puede ser reducido a programas de partidos o políticas de Estado. Un proyecto tan infinito como inabarcable, el de la libertad. El Estado está basado en la fuerza y la expresión de la obediencia debida a la ley. Esta es un tipo de norma que tiene básicamente dos componentes específicos. Pertenece a un régimen de autoridad, organización vertical, y si no es obedecida, prevé una sanción, un castigo. Nosotros nos basamos en el libre acuerdo. Los compañeros y las compañeras, de forma libre y meditada, toman las decisiones de cómo actuar, cada uno libre de hacerlo y responsable ante sí mismo y las demás. Buscamos y potenciamos relaciones sin coerción y no permanecemos impávidos ante los abusos de nadie. La libertad exige actuar. Somos de los que se meten. Dice acá, como dijimos, un lugar vacío puede ser solo eso, un lugar sin nada o nadie. O puede ser una oportunidad única. Esto es La Solidaria, que es una casa ocupada, bueno, será más onda centro social en Montevideo, la capital de Uruguay, que queda en la calle Fernández Crespo 1813. Dice La Solidaria, mano tendida al compañero, puño cerrado al enemigo. Después va a haber un ciclo de cine acá mismo en La Solidaria. Va el día 9, o sea, en 3 días va a estar la película El Experimento, que es de Alemania del año 2001. Luego el 16 de marzo también, todo marzo, El Método, que es de España. El 23 de marzo, Fahrenheit 451, terrible película. El 30 de marzo, La Zona, de México. Bueno, no las vi, pero nada, si son así como aparecen, bueno, bien. Eso va a ser los viernes a las 9 de la noche puntual. Y bueno, Coneja Negra Entertainment es quien convoca ahí a La Solidaria en Montevideo. Después hay otra noticia que tiene que ver, cerrando ya el programa, sacado del periódico La República, que es larepublica.com.uy, y esta noticia es de hoy. Y dice, el 100% de la polenta en Uruguay es transgénica según un estudio universitario. Bueno, la polenta es un plato típico, se podría decir humilde, y la polenta es harina de maíz en su base, ¿no? Dice un subtítulo: la tesis de grado Análisis de transgénesis de 20 polentas que se encuentran a la venta en el mercado uruguayo, realizada a partir de análisis del laboratorio de trazabilidad molecular alimentaria, joder, qué largo, de la sección bioquímica de la Facultad de Ciencias, llegó a la conclusión que no existe prácticamente polenta no transgénica en el mercado nacional. Esto por Uruguay. Dice: la tesis de Martín Fernández Campos, con la tutoría del doctor Claudio Martínez de Bat, se realizó a partir de 20 muestras de otras tantas polentas enviadas al laboratorio de bromatología de la Intendencia de Montevideo. Aunque a dos de las polentas no se les pudo extraer el ADN, por lo que no fueron analizadas, en los restantes 18 casos las muestras presentaron parcial o totalmente maíz genéticamente modificado. La conclusión, por lo tanto, lleva al 100% la realidad del mercado. Las polentas corresponden a los maíces MON 810, que obviamente es de Monsanto, el cual está presente en 13 muestras, y BT11, que es de la empresa Syngenta, presente en 14, y combinaciones en el resto. Dice texto: salud y transgénicos. En uno de los últimos estudios publicados en el Journal of Biological Sciences, se afirma que la relación entre daños al hígado y los riñones y el maíz transgénico son directas. Mira tú. El informe nombra tres clases de maíz: MON 810, MON 863 y NK 603, de los cuales solamente el primero se cultiva en Uruguay. Por su parte, el Comité Independiente para la Investigación e Información sobre Ingeniería Genética, con sede en Francia, advirtió que los organismos genéticamente modificados no son suficientemente sanos como para ser comercializados. Bueno, esto recién se dan cuenta un poquito, ¿no? Coincide el informe en los daños a riñones e hígados, principales órganos que reaccionan a la intoxicación química alimentaria. En Uruguay, la falta de información obligatoria en las etiquetas impide que los consumidores elijan con libertad consumir o no alimentos transgénicos. En Europa, las grandes empresas productoras de semillas transgénicas acaban de anunciar su traslado masivo a Latinoamérica en función del rechazo que el público europeo ha mostrado por sus productos. Yo, esto de rechazo masivo acá, en Europa, no me he enterado mucho, pero bueno, acá un periódico lo dice, pero bueno, luego de haber cagado a más de uno, lo más seguro es que se vayan para algún otro sitio, anda a saber qué es lo que pasa. Bueno, cerrando el programa, va a sonar entonces, relacionado con esto de los transgénicos, la canción Transgénicos, de Necesidad de Luchar. Bueno, hasta el martes que viene pueden mirar el blog, que es www.rebelionanimal.wordpress.com, escuchar el programa y leer alguna otra cosa más. diversidad, negocio perpetuo, con semillas muertas, naturaleza manipulada, cruces de especies genéticamente modificadas. ¡Ellos!